Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar los buenos días a Guillermina Cadona, que es directora de Educación del municipio de Tandil. Buen día, Guillermina, ¿cómo estás? Buen día, Isabela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Guillermina, un poco para saber todo lo que tiene que ver con las diferentes actividades, ¿cómo se vienen realizando en este periodo de confinamiento en lo que son las escuelas municipales? Bueno, desde que empezamos en abril con el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en cada una de las escuelas, que recordemos que es la Escuela de Música, la Escuela de Danza, Artes Visuales 1, Artes y Oficio, la Escuela de Arte de Vela, la Escuela de Idiomas, se vino garantizando la continuidad pedagógica en cada una de las instituciones, se armó un plan de contingencia nuevo, obviamente, cada institución eligió la plataforma por la cual le era más beneficioso trabajar, claro. Sino también las disponibilidades de los alumnos. Muchos hicieron clases virtuales, se enviaban las tareas por Classroom, por Drive, bueno, se envió material educativo mediante audio, mediante WhatsApp, según las disponibilidades de cada uno de los cursos, ¿sí? Obviamente que nuestras escuelas son todas muy diferentes, sí. Por ahí en idiomas es más fácil llevar a cabo, claro, esta modalidad virtual, si bien nada se compara con la presencialidad, pero es más fácil la dinámica que en escuelas como música o como danza, que si bien las escuelas, en todas tenemos carreras, carreras municipales, y tienen materias teóricas como materias prácticas, obviamente que en la parte de las teóricas es mucho más viable avanzar con los contenidos que con la parte de las prácticas, ¿sí? Ya llega un momento, que por ahí es el que nos encontramos hoy, que para todo lo que tiene que ver con lo práctico, ya vemos que se necesita, claro, de la presencialidad. Guillermina, y bueno, en las últimas horas se empezó a hablar de lo que puede ser el inicio, retomar las clases presenciales, por supuesto que con protocolos muy estrictos y no de la misma forma que se venía haciendo anterior a esta pandemia. Hubo una reunión con el intendente Oscar Teruggi, entiendo que vos también estuviste presente, se habló específicamente de lo que puede ser el reinicio de clases en las escuelas municipales. Con respecto a... tuvimos una reunión con la jefa distrital, ¿sí? Donde pudimos charlar diferentes cuestiones, y con respecto al inicio de clases en las escuelas municipales, nosotros lo que nos hemos planteado es un regreso progresivo, claro, ¿sí? Y hemos definido, si toda la situación se da como estamos hoy, ¿sí? Nosotros hemos presentado al Sistema Integral de Salud diferentes modelos de protocolos para la vuelta presencial, pensando en poder volver a las áreas, a las escuelas de manera presencial a las aulas a partir del mes de septiembre. Septiembre. ¿Sí? Presentamos los protocolos a cada una de las instituciones y de hecho ya tuvimos reuniones de devolución y de ir modificando esos protocolos. Ajá. Hace alrededor de un mes que los empezamos a trabajar con la asesora pedagógica de la dirección y después con los diferentes equipos directivos, porque realmente no es fácil. No. ¿Sí? Y hemos pensado obviamente en una cuestión muy gradual. ¿Qué te digo con gradual? Por ejemplo, en la Escuela de Artes y Oficios se dictan dos carreras, ¿sí? La de realizador en artes aplicadas y la de técnico en diseño y decoración de interiores. Pero a su vez en la escuela se dictan muchísimos talleres, sí, tanto para niños como para adultos. La idea es que a partir de septiembre poder volver solo con los alumnos de las carreras. Claro, ¿sí? Y no los talleres. Solo con las carreras, no con los talleres. Claro. ¿Sí? Siempre, obviamente, mientras que nos encontremos en la ciudad, en la misma fase en la que estamos hoy. Sí, sí, sí, sí. Siempre que todo siga así. Sanitarias lo sigan permitiendo, claro, obviamente, ¿sí? Y lo mismo, en la Escuela de Artes Visuales 1 se va a volver con la carrera de realizador en artes plásticas, no con ninguno de los talleres que se dictaban, ¿sí? Del para niños, para adultos, para adolescentes. Lo mismo en la Escuela de Música, que volvería con su carrera de músico, de música popular. En la Escuela de Danza, solo con la carrera de danza, ¿sí? De danza clásica y de danza contemporánea. A su vez, nosotros en las escuelas las mayores matrículas las tenemos en los talleres, ¿sí? Es más la gente que se acerca a hacer talleres anuales que las carreras. Claro. En el caso, por ejemplo, la Escuela de Danza tiene normalmente una matrícula de alrededor de 550 alumnos. Ahora, que cursan la carrera son 150. Claro. Sí, sí, sí. Sí, entonces, sí, los talleres, va muchísima gente a los diferentes talleres. Tal cual, y lo mismo pasa, digo, la carrera de realizador en artes plásticas, en artes visuales 1, tiene 24 alumnos. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, sí, volveríamos en septiembre, si la situación es la de hoy, con las carreras. Bien. ¿Sí? En cada una de las instituciones con las carreras. Presentamos un protocolo para esto, para el retorno a las clases presenciales en las escuelas municipales con los alumnos de las carreras, ¿sí? Donde en el protocolo hay cuestiones muy generales, ¿sí? Y también muy específicas de cada una, ¿sí? Si bien en todo, nos piden que en todos los establecimientos haya una alfombra sanitizante, contar con alcohol, que ninguna de las clases superen las 2 horas, que ninguno de los cursos puede superar la cantidad de 10 alumnos, ¿sí? Claro. Más allá del espacio físico que tengas, ¿sí? Claro, está bien. Es un metro, es una distancia de 1,50 m. En el caso de música, por ejemplo, ayer lo que nos plantearon es que para las clases de canto la distancia tiene que ser de 3 metros. Claro. Entonces uno tiene que readecuar todo eso, sí, y dividir los grupos también. ¿Sí? Si vos tenías un grupo de 20 alumnas, lo tenés que dividir en dos. Entonces en vez de ir una vez por semana, van a ir cada 15 días. Claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, es todo un trabajo que estamos armando, por eso hace un mes que arrancamos con todo este trabajo, con la idea de que después del receso, que comienza mañana el receso invernal, poder a partir del 3 de agosto volver a sentarnos con los directores, ya contar con los protocolos aprobados por el Sistema Integral de Salud y volver a trabajar en todas estas cuestiones, ¿sí? Hay una sala, en cada uno de los espacios hay una sala de profesores, que es para que guarden la ropa solamente los docentes, bueno, un montón de dinámicas que van cambiando y que nosotros nos daremos todo agosto para trabajarlas en cada escuela. Y ojalá estemos en esta situación y poder empezar de manera gradual en septiembre. Guillermina, si bien no es tu incumbencia, vos estuviste en esa reunión donde estaba la jefa distrital, y bueno, el intendente lo ha manifestado también en notas que le hemos realizado, de que él considera y aconseja que la vuelta a clases en las escuelas públicas, que dependen de la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional otras, serán las secundarias, sea también a partir de septiembre. ¿Esa sería la fecha, digamos, como para que todos los chicos vuelvan a clase? A ver, sí, el intendente en la reunión que tuvimos con Florencia, a ver, si bien Florencia lo que nos especificó y nos comentó es que hoy existe el protocolo de Nación. De Nación, sí, que a su vez ellos están esperando el protocolo, claro, de la provincia, ¿sí? Y una vez que les llegue el protocolo de la provincia, en cada uno de los distritos van a armar mesas con todos los actores del sistema educativo para poder armar los protocolos de cada una de las instituciones, porque cada institución tiene su propio protocolo. Como nos pasó a nosotros, digo, más allá de las cuestiones generales, en danza hay cuestiones que en música no se dan, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos pidieron que las alumnas de danza ya vayan vestidas a la escuela, ¿sí? Digo, entonces, cada escuela tiene su dinámica. Me imagino que las escuelas técnicas tendrán una dinámica totalmente diferente con el tema de los talleres a otras, ¿sí? Lo que sí el intendente le recomendó, y de hecho se puso a disposición, era que tratemos de mantener la fase 5, de cuidar la fase 5, de que no empiecen las clases hasta el mes de septiembre, ¿sí? Como una sugerencia tanto de él como de las autoridades sanitarias, a lo cual Florencia le dijo que sí, que eran los tiempos que más o menos ellos manejaban, porque después del receso recién iban a empezar el armado de las mesas y con el armado de los protocolos, ¿sí? Obviamente, chicos, que las clases que nosotros conocíamos en marzo es otra escuela. Volvemos a otra escuela. Es otra escuela, al menos hasta que aparezca la vacuna, como todos nos dicen. Es otra escuela y con otra dinámica. Guillermina, ¿cómo tienen organizado la escuela de idiomas, teniendo también que tienen distintos niveles? Sí, en la escuela de idiomas lo que hemos planteado es que solamente a partir de septiembre vuelvan de manera presencial el cuarto nivel de cada uno de los idiomas, ¿sí? los alumnos que están en cuarto nivel de inglés, los de italiano, los de alemán, los que están en cuarto nivel, ¿sí? Que son los que están próximos a terminar y que ya el año que viene nosotros no los vamos a tener como alumnos de la escuela. Claro. Se ha venido haciendo un muy buen trabajo y la verdad que los docentes han respondido muy bien. Doy fe de eso. Bueno, me alegro. Pero sí, entendemos, teniendo en cuenta que algunos de los alumnos ya egresan, la vuelta a las clases presenciales sería solo con los cuartos años, que son alrededor de 150 alumnos en el caso de la escuela de idiomas. Mucho classroom, grupito de WhatsApp y classroom. Esa es la dinámica de la escuela. Cada docente ha incrementado, ha trabajado su dinámica, otros lo hacen vía Zoom, vía Met, pero la verdad es que las recepciones han sido buenas y de hecho nosotros lo que hemos hecho es, en el caso de algunos alumnos que han ido abandonando, los hemos ido llamando desde la dirección para preguntarles por qué, y la mayoría lo que nos decía era que era más que nada por cuestiones familiares o por cambios de horarios en el trabajo u otras cuestiones, pero no por la dinámica y la buena predisposición de los docentes, siempre lo resaltaron. Bueno, Guillermina, te agradecemos mucho por el contacto, y bueno, a esperar entonces hasta septiembre. A esperar hasta septiembre, que seguramente el clima va a estar más cálido, eso seguro. Algo más cálido. El clima va a estar más cálido y a prioridad es cuidar la salud, así que a darnos todo esto, estos días que nos quedan, para seguir reforzando y trabajando en esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Guillermina. Que tengas una buena jornada de trabajo. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Para todos. Gracias. Escuchaba